una radio libre en Albacete nace de la voluntad de crear en la ciudad un canal de expresión abierto a quienes no tienen voz. Un canal de ida y vuelta, donde no solo haya un agente activo, o sea, quienes estamos a este lado del micro, y otro pasivo, o sea, los oyentes. Queremos que sea un proyecto dinámico, donde diferentes actores del contexto social puedan encontrar sitio tanto en la parrilla como en la organización de la propia radio. Un proyecto abierto a todas y todos. Esto significa no censurar a las participantes porque los espacios radiofónicos son de cada cual. Abierto a todos y todas significa que todos podemos colaborar en la gestión de la radio. Pero la radio nace con una naturaleza bien marcada. Naturaleza en la que quienes queramos colaborar hemos de aceptar. El proyecto es horizontal, independiente y autogestionado. Queremos atender a las necesidades y las ganas de ser escuchados y de escuchar a nuestra gente, de poder recibir una información que no esté coartada por intereses económicos ni gubernamentales, de convertirnos en agentes activos de nuestra comunicación sin estar a expensas de lo que nos digan, de crear una radio desde la base y que crezca desde abajo. Y para crecer desde abajo tenemos que tener bien claro la independencia económica, no estar esperando subvenciones o publicidad. Queremos idear entre todas y todos la organización consensuada del proyecto, para que entren en nuestras casas nuevas formas de ver el mundo, de analizar la sociedad y de participar en nuestro entorno. Y para que ello sea así, pensamos retransmitir por tres vías. Dos a través de Internet, con la grabación de los podcasts y la emisión en streaming. Y otra a la antigua usanza, entrando en los hogares por el transistor, lanzando nuestras voces por las ondas de la FM. Pensamos que las tres son importantes, pero consideramos como piedra angular la emisión en FM, pues es la herramienta más potente para hacer comunidad, para hacer una radio de todos y todas.